En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Bueno, ya vamos con la segunda entrevista, que es una entrevista que hemos tenido mucha expectativa, mucho interés en hacer, y nos referimos a una persona que la hemos visto en el informativo de la medianoche, Canal 7. Realmente muchas veces nos ha sorprendido, nos ha alegrado, nos ha hecho reír, nos ha hecho pensar también muchísimo. Una persona coherente con sus convicciones, le ha traído consecuencias gratas y no gratas, pero la coherencia es un valor a sostener, y que si algo no es no usa el disfraz de la hipocresía. Ha actuado en Medios Locos, Visión 7, Pacheco Lista en Lata, Seguridad Urbana, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y nos referimos nada más y nada menos que a Marcela Pacheco. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Alfredo, un placer. Imagínate el mío. Imagínate el mío. Después del intercambio aquel que estuvo glorioso cuando vos me visitaste hace poco en mi programa. Sí, yo tardé 2 días en volver a mi casa de lo impactado que estaba. Bueno, escúchame, Marcela, estamos acá con José Iglesias. Hola, José. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bueno, hola. Tú, Fernando Tevele, que lo conoces, ¿no? Fernando sí, pero creo que lo conozco más de intercambio virtual, más que conocerlo. Sí, a él, pero bueno, me puede fallar la memoria. A todos nos pasa lo mismo. Ajá. Y con Irene Antinori, que es nuestra productora, que hablaste con ella, creo. Bueno, besos a todos. Gracias, Marcela. Bueno, Gastón está acá atento, este es nuestro operador más calificado. Sí. Bueno, Marcela, empecemos con algo suave. ¿Hay verdad en el periodismo? No hay verdad. Hay un enorme cinismo y un enorme condicionamiento de parte de todos en general. Algunos lo admiten y otros no lo admiten, ¿viste? Salvo, bueno, los medios que son así como más alternativos, independientes, de esos no estamos hablando, no estoy hablando del caso de ustedes, que además salen por la red nomás, ¿no? No es que estén en el dial o si tienen. Sí, no. En la M690. M690. Somos un medio importante. Bueno, como me lo mandan ahí por la red, yo no lo sé. No, pero mirá que el dueño de la radio con esto. Me va a querer ahorcar. ¿Cuál radio es? A ver, decímelo, mira. AM690. Es así, se llama así nomás, no tiene nombre. Digamos que tiene un nombre que es K24. Pero yo digo AM690. Puede ser 24 quilates. Está bien. La K24, AM690. ¿Cuántos medios que no se conocen, no? Que no se difunden mucho. Acá en el glorioso barrio Mataderos. Mirá qué buen lugar también. Perfecto. El mejor lugar de Buenos Aires. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, para vos, periodismo y verdad, un divorcio absoluto. Mira, una vez lo escuché en un chascarrillo de esos cuando yo estaba en el ostracismo mediático, viste que había cortado la tele y todo, cuando después que me sacaron del 7, tuve una crisis importante porque era, viste, te quedás pedaleando en el aire, Fede, y va, pero escuchaba mucho radio. Y había un programa que tenía Fernando Bravo, que ahora lo tiene en Continental, antes lo tenía en aquel entonces en Radio del Plata, y también en aquel entonces, como ahora, su referente periodístico era Alfredo Leuco, y tiraban la pregunta al abrir el juego al programa, en el programa, y entonces era si se decía la verdad, ¿no? Bueno, vos decís la verdad, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y entonces Leuco dice, ja, ja, si dijera la verdad no sería periodista, dice, y el resto, ja, ja, ja, bueno, la típica, el chascarrillo que uno lo, digamos, así como en forma ocurrente, lo tira, como haciendo, pero el que labura en el medio sabe que la verdad es totalmente relativa y acomodada al medio y a la tendencia que tenga el medio para el que esté trabajando, con, viste, leves matices o cosas que yo agradezco, por ejemplo, no obstante el lugar en el que aparecen, no sé, periodistas que de última parecen como más equilibrados o aparentemente más objetivos, como son Tenenbaum y Slotoviada en el mismo TN, suponete, ¿no? Que vos decís, bueno, por lo menos parecen cautos, ¿no? Que están tan con el fanatismo, tan metido en eso de la militancia, que termina siendo una jugarreta para el poder y para el juego del poder, que viste, eso de estar callando cosas, porque y cosas que te parecen terribles, cosas que de repente yo me hubiera desesperado porque no pasaran si me hubiera enterado, ¿no? Antes de que tuvieran un corolario tan tremendo para mí como lo de las madres, ponele, ¿no? Por poner una cosa que nos compete como a todos y a todas en general, de esas cuestiones entrañables que el poder, entre comillas, digo siempre yo y remarco, te obliga a, de alguna forma, a callarlo, porque si no queda mal, ¿viste? Esas cuestiones es el cinismo. Yo como periodista no puedo dejar de decir que parece, ¿viste? Porque había una tendencia como que era de provocación, porque al estar tan tan cooptado, tan tomados los medios por el poder de un lado o del otro, y que se va acomodando, vos no podés decir cosas como lo de López también, aunque sean temas urticantes, es horrible, porque si yo soy López nadie sabe de mí, ¿no? Entonces no se puede nombrar porque no conviene políticamente en este momento, creo que lo hablábamos la vez pasada. No obstante, viste, ser la misma consecuencia de esa parte siniestra que seguimos conservando, son como resabios, pero los resabios, viste que es fácil, vos tirás la semillita del fachaje y brota enseguida, ¿no? Es como Marcela, que... esto que vos estás contando del cinismo y demás, sí. En eso se inscribe, por ejemplo, que cuando contás hechos como estos que vos acabas de mencionar, sí. Te dicen, le estás haciendo el juego a la derecha, ¿eso forma parte del cinismo? Y sí, pero forma parte del cinismo el cinismo está arriba, y el resto repite, digamos, y a veces vos incorporás viste que vos vas incorporando el mensaje casi como un instinto de supervivencia y lo repetís también sin pensar, y básicamente digo yo sin sentir, porque también tiene que ver como una especie de profundamente es como una obligación moral, el rol del periodista es como ser fiscal del poder, no estar, viste, acomodándote de acuerdo, pero estamos atrapados porque es el que banca, viste, el que por eso es así. Yo no soy funcional a la mala gente en general, esté donde esté, viste, digo siempre, en aquel momento que ahora está, cuando va sacando la gente de la calle, todo muy lindo, pero vos lo decís y también te dicen, no, es que no, eso no lo di. Cuando a mí me sacaron del 7... ¿Por qué te sacaron? ¿Y por qué te parece a vos? Yo tengo la respuesta, pero por ahí el oyente no. Y me sacaron por decir lo que me parece, digamos, y bien agarran, tiran cosas que son terribles, muy hirientes, muy muy jodidas, porque viste que el poder ante un retobado siempre tiende a desdibujarte, porque vos que sos un mosquito, ¿no? Te quedás así sin palabras, nadie te nombra nunca más, te desaparecen de todas partes y nadie dice absolutamente nada, te tiraron ahí, ¡brum! ¿Te acordás que había una mina ahí que como que conducía? Y entonces tiraban cualquier cosa, ¿no? Como decir, no, es la forma, te decían algunos, es porque tenía problemas, ¿viste? Es como que tratan de desdibujarte. ¿Te acordás que en una época decían que era loca? Entonces sí. El sistema te va tirando la loca del 7. De hecho, TBR me tiraba como la loca del 7 antes de que transara con Kirchner cuando soy 7-8, ponele. Entonces te agarra, te pisa el poder, pues pasa por arriba de la cabeza y listo. Y después encima no puedes decir nada, ni siquiera... Ahora yo lo digo, sé que te escuchan porque siempre te están escuchando de un lado o del otro, te juega en contra, digamos. A mí me juega en contra presuntamente para no seguir ganando dos mangos como sigo ganando después de años de estar sin laburo. Y de eso, viste, y la incoherencia que resulta de parte del que dice estar de tu lado es tremenda, ¿no? Para mí es una otra, es ofensivo, así personalmente, cuando vos lo digas, es ofensivo cuando yo los escucho hablar de libertad de expresión, a veces no lo tolero, he tenido, viste, como la cosa de relajarme, decir, bueno, pero no voy a seguir, voy a seguir bregando por la libertad de la palabra, por la independencia de la palabra, del poder, pero hasta el fin de mis días, porque me parece obligatorio. Es como, de parte de todos, ¿eh? Yo trato de que todos tomemos conciencia, no solamente, ¿viste? Pues te quieren parar hasta los más alternativos, los presuntamente más heavy metal, te dicen, no, pero mira, te parece, y no, mira, y olvida, y no porque, a ver, ¿cómo decirlo? Si fuera que yo conozco otra persona que se manejaba de la misma forma, el otro día me agarraba y hago esas cosas de provocación a veces, como de meterme en el muro del Visión 7 para decir, dale, ah, lo echaron a la cora, lo reivindican al pobre este chico, este señor que se murió hace poco de cáncer y no sé qué, digo. Y por casa, viste, me estás cargando y nadie me dice nada, porque no me pueden decir nada. Esa es la cuestión, como que ni siquiera pone la cara nadie, que es lo que debería quedar como evidencia de que nosotros no controlamos nada. Pero a la gente no le interesa porque la gente le vende, es el peligro de justamente el tema que escuchábamos antes de Piero, que es del año de Matusalem, imagínate, pero que sigue siendo lo mismo, viste, contra eso no podés, porque es un gigante que entra en todas las cabezas y en 2 segundos vos contratás a un tipo que sabe de marketing, que sabe cómo se maneja la gente y sabe para dónde la llevas, cómo la sacas a la calle, cómo la entras, cómo jugás con el cholulismo, digamos, es como un fenómeno trum, así te sucede. Los colores, la forma, el de todo. Ahora la están haciendo como más heavy metal, digo yo, que la vienen haciendo con el tema de la militancia en nombre de Dios, ¿no? Viste que algunos están con esa, unos muy peligrosos trabajando de base, algunos candidatos, por no decir uno, y el otro viendo cómo la compensa. Marcela, te quiero hacer una pregunta. Vos arrancaste con una referencia, un chascarrillo que se podría interpretar como una casi una producción del inconsciente, esto de que si fuera periodista, si preguntaría la verdad, no sería periodista. Sí. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿qué serías? O sea, si a alguien le gusta la verdad, ¿qué tendría que ser? Periodista parece que no, pero ¿y qué sería? Ojo que eso lo dijo Leuco, sí, ¿no? ¿A qué se dedicaría? Independiente. Bueno, pero en general, todo, porque qué sé yo, es como, si vos militás para un espacio, incluso que a veces yo trato de sacar, de como de humanizar todo un poco, como decir, boludo, dale, llega un momento que dejémonos de hinchar, si parece todo tan lavado, tan mezclado, tan enrevesado, ¿no? Que por eso la pregunta, ¿qué serías? ¿Político, abogado, psiquiatra, cura, papa? Porque parecería ser que la verdad se nos escapa a todos desde nuestra propia implicación con el poder. No, yo soy persona, no sé cómo decirlo. Si tengo que hacerme pastora, no me veo, la verdad, porque no me gusta, no me parece que uno tenga que cobrar por eso, ¿no? Cuando uno, es como una labor permanente, es como una especie de predicación cotidiana, la tenés vos como ser humano, no es que tenés que tener una profesión o un oficio en particular. Yo lo hago en la vida general, ante el absurdo que se me presenta en el supermercado, si boludo me están cargando, como es como una necesidad. El otro día en el programa hablábamos de la esperanza, que volví a ser lo temático, y traje un poeta que decía, no, yo no tengo nada de esperanza, lo reputeaba a todo el mundo, un montón de... Decís, bueno, pero ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo? Si no tengo, tengo, porque es eso, el que cree en Dios tiene más allá, pero de acuerdo a como vos ves el panorama en la humanidad, te parecen, viste, como déjà vues permanentes en distintas épocas, ¿no? No, pasa esto, listo, ay, ahora le toca, porque hasta me parece infantil a mí, cuando se trata, ay, Obama, ay, ahora cae el imperio, boludo, ¿te parece que cae el imperio? Porque le vaya mal a Obama, que encima lo están queriendo garcar porque es demócrata, digamos, es así como se maneja el sistema de merda capitalista en el que vivimos, y si el otro le va mal, después te va a venir a querer morfar a vos, y el quilombo, como, viste, cada uno está en su islita, es ridículo como lo plantea, o son ignorantes los que mandan, o la tira, no les gusta que la gente se dé cuenta, porque, viste, Marcela, que entonces, la gente se dé cuenta de lo ridículo, de cómo está planteado. Decime una cosa, Marcela, en función de lo que estás diciendo, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Resignarse? No, yo no me resigno. Si me resignara, no seguiría hablando, digamos. Sigo insistiendo, tratando de romper como esquemas. En aquel momento, cuando tiraba lo del mundo de la noticia, que ustedes se reían, algunos yo sufría, decía, otros decían, yo sufría como una hija de puta, y todo el mundo se mataba de risa de lo que decía, ¿no? La risa que provoca la verdad también. Pero vos agarrabas, no sé, lo del rubro 59, esa contradicción, yo la tiré en el noticiero, imagínate que me sacaban en el 2006, Así que, ni hasta qué punto la cuestión de querer el patear tablero para abrir los ojos a las personas. Bueno, si che, fíjate, Argentina, no salió el policial de tu zona. Bueno, inseguridad, yo siempre tuve quilombo en relación a eso, incluso con gerentes de los noticieros, planteándolo desde el lado en donde me tocaba estar en la vida en ese momento. A ver, soy como consecuente y perseverante en la labor, esté en la pantalla o no, eso es una arbitrariedad. Lo que estaría buenísimo es que sí hubiera un espacio liberado, que era con lo que yo soñaba, y la mina también, sin duda, que fue la que se murió, viste, que fue Ana Descalo. Si bien no teníamos casi trato por esas cosas de que de repente, viste, se despichó, se fue al corno de golpe, pero era como una cuestión de la anarquía responsable y de no depender del poder y no permitir las cosas impresentables que pasan, que es lo que marca, viste, porque yo tengo que tolerar los pasos, ¿no? Porque yo, imagínate que el paso que se dio cuando a mí me sacaron, se dio el paso de que hiciera su aparición estelar en la grilla de los canales de cable de noticias, en el 5, el canal de Adad. Así que mira hasta qué punto. Y yo a lo mejor hubiera hecho todo lo que yo pataleaba, nadie, ¿no? No es que tenía, hacía todo lo que podía. Y después llegó un momento de decir, bueno, Argentina, metételo en el orto y hacé lo que quieras, y ahí quedó, todo manejado, y sigue manejado, que es una cagada, es una cagada. Podríamos dar el ejemplo, yo creo que en todas partes del mundo es igual, ¿eh? Bueno, sí, supongo que sí. No, a mí me preocupa, quizás sea por mi trabajo en psicoanálisis, el tema de la verdad o de las verdades, ¿no? Si el sujeto tiene una verdad propia, si esa verdad se puede transmitir. A veces hay una polaridad respecto al tema de la ciencia, si la ciencia es o no depositaria de la verdad, la religión. Yo creo que en ese sentido un periodista es un transmisor, el famoso tema de matar o no matar al mensajero, o por lo menos acorralarlo, ¿no? Porque sí es cierto que si uno quisiera la verdad no sería periodista, o podría ser periodista de otra manera, ¿no? Creo que en cierto sentido, no sé si te acordás el juicio por el asesinato de esta chica Morales en Catamarca, sí, María Soledad. De pronto la cámara tomó un guiño de uno de los camaristas y se anuló el juicio, ¿no? Como de pronto algo tan simple, ¿no? Como un gesto que mostraba una clara complicidad. Bueno, acá tengo un abogado que me está mirando, pero creo que para mí, por lo menos, fue una señal de que de alguna manera el periodismo es un instrumento político, ideológico, pero que es un instrumento que a veces puede permitir acercarnos a las verdades, o por lo menos como quitarle tanto encubrimiento a la realidad, ¿no? Eso sin duda, pero eso depende, digamos, eso yo creo que depende más de la base, porque en general el medio lo que hace es mostrarte el caso porque en ese momento coyuntural le conviene bajar algo que en otra instancia no sé si te lo hubiera mostrado. Creo que se comprende perfectamente lo que digo. Es como decir, bueno, si no pasara, que es una cagada también, porque vos decís, bueno, viste que la parte del oficialismo no te muestra o no te mostraba las cosas, suponete la comunidad Primavera, que estuvo ahí no sé cuántos meses, viste, y hasta que sale en el medio de la contra, sería, porque si no sale en el medio de la contra, entonces la acusan hasta Nora Cortiñas de canalla por haber salido y o por haber hecho o puesto en evidencia cosas que sí pasan, digamos, pero que el poder lo utiliza como puja, porque además yo también tampoco creo que hayan caído ahí a la 9 de julio por casualidad, ¿no? Es como ahora en la jugarreta de querer esclarecer y tratar de ser, se van como tirando los muertos, los medios no les importa una mierda, son como medios del poder, ¿no? Medios de comunicación del poder que van digitando la cabeza de las personas que miran la TV, sea desde los noticieros, desde la parte seria, que ahora parece que teóricamente o no van perdiendo la seriedad, y desde los programas, desde cualquiera, porque puede ser desde el fútbol, desde una charla, el que tiene, viste, como es todo mucho tongo, mucho toma daca, mucho que, viste, si estás cerca del poder cobras más, tenés más premios, comes mejor, y todo eso es una, se maneja así, no se maneja por sueños y por utopías. En general, el comunicador social no existe en los grandes medios de comunicación. Como yo jorobo a veces, digo, ah, sí, por 90 lucas Nacional y Popular, ¿sabés cuántos conseguís? Digamos, ¿no? Yo porque tengo prurito incluso para cobrar, pues vengo de eso, de familia de mi viejo, que siempre fue defensor de lo público, ¿viste? Como médico de lo público, hasta desapareció por eso, ¿entendés? Decís, no, yo, no, imposible, vos lo tenés que valorar, lo tenés que reivindicar, tenés que moverte más que el otro. Yo me peleaba con mis compañeros cuando estaba ahí adentro, me estamos diciendo, che, muevan el orto, ¿no? No, el coso del enchufe, ¿no? Venías de, ¿viste? Vos venías de los, yo había la abuela en América y era el ejemplo, ¿viste? Que te van mostrando la vida, Dios, digo yo, porque creo en él. Y entonces, ibas acá, de acá para allá, haciendo 28 millones de informes, cruzando de acá, así, y ahí, laburo terminar, firmabas, y ahí estos hijos de puta decían, no, tenés que correr el banco, no, ahora no lo puedo correr, ¿entendés? Porque me cumplí el horario, como esa pasión que tampoco... La responsabilidad de cada uno en el lugar que le toca, digo yo, eso es lo que nos acerca a la verdad, bueno, al margen de lo que digan los medios. Los medios son una mierda, sí. Bueno, como Marcela, el redondeo fue perfecto. Bueno, escuchemos una cosita. Primero, queremos a todos los oyentes recomendar un programa de radio de... Justamente Marcela Pacheco, que va por la M750, los sábados domingos, y domingos. Sí. Sábados y domingos, de 22 a 1 de la madrugada, que se llama Final del Juego. Y además quiero compartir con vos, ¿qué? Y tomarlo como un obsequio, un aforismo implicado. A ver. Que dice, a ver si te gusta, el escándalo es la cara visible de la hipocresía. ¿Te gustó? Sí, está bueno. Sí, bueno, decí que sí porque es mío. Bueno, sí, está bueno. Y además anotá en tu agenda ya. ¿Qué? Que el 10 de septiembre, 21 horas, que es sábado, 10 de septiembre. Mira, un día antes de mi cumpleaños. Bueno, entonces lo vas a festejar conmigo. ¿Ah? Porque estreno mi cuarto unipersonal. Así que date por invitada. Ah, buenísimo, dale. Así que después nos quedamos a cenar y festejamos tu cumpleaños. Bueno, dale, Marcela. Hermoso, muchas gracias, besos a todos. Gracias, Marcela, un fuerte abrazo y gracias y por placer. Tu tiempo. Dale, que los sueños son todos posibles, no hinchemos las pelotas. No hinchemos. Un fuerte abrazo. Igualmente.